buenamente. Bienvenidos y bienvenidas a Buenamente. En nuestro programa de hoy, con la vuelta del otoño, reflexionamos sobre el cambio de estación. También escucharemos al grupo venezolano Caramelos de Cianuro y también otras canciones de otros artistas y diremos qué sentimientos nos provocan. Aparte, hablaremos del Día Internacional de la Libertad de Expresión y qué nos sugiere. Además, en nuestra sección de cine, daremos un repaso de algunos de los próximos estrenos de la cartelera cinematográfica. Y todo esto acompañado de un fantástico menú que nos traen nuestros chefs. Preparaos que empezamos. Os dejamos con la canción Déjate Llevar del cantante venezolano Jonathan Molly. Te noto extraña. Si él te trata mal, entonces vente y déjalo en casa. Y ven conmigo, en plan de amigos. Pero si algo pasa entre nosotros, no habrá testigos. Ay, ay, ay. Pasar, tú solo déjate llevar. bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Udazken arratsaldetan iluntzen duenean ostoak erortzen dira negartanten moduan eta parke utxetan azken besarkada esan izun dama etzela betiko gure artekoa bukatua dago. Este mes ha entrado el otoño. Ya hemos dejado atrás el caluroso verano. Hemos llegado con el otoño a la caída de las hojas, las caminatas al monte, la recogida de frutos secos como castañas, avellanas. Una forma de refugiarse del frío y la lluvia es el trabajo, los estudios. De esta forma ganamos dinero, conocimiento. Izarren azpian eta parke utxetan. El otoño nos hace ver los árboles marrones, pues sus hojas se marchitan por la falta de verano, y los árboles se preparan para la llegada del invierno, y así poder renacer en la primavera. El otoño nos dispone a los humanos para la invernación en Navidades. El otoño es una época muy bonita, que nos hace recoger la madurez de la naturaleza. Nos hace sentirnos más fuertes y nos prepara para la adversidad del clima que viene. Sentirá negar tanto en modo. El otoño es una etapa muy emotiva para mí, ya que llega el mes de fiestas de Basauri, mi pueblo, que empieza con las fiestas de San Miguel y acaba con las fiestas de San Fausto, ya en octubre. Estela erresa, aitotzasun eska. Este año para mí el otoño viene interesante, porque me voy a preparar para una nueva etapa de mi vida. Espero que tengáis un buen otoño y si podéis, no os perdáis las fiestas de Basauri. Udazken arratsaldetan iluntzen duenean ostoak erortzen dira negartanten moduan eta parke utxetan azken besarkada esan izun dama etzela betiko gure artekoa bukatua dago. Buenamente. de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Hoy os proponemos un juego. Vamos a jugar a descubrir nuestros sentimientos con la música. Ahora os voy a poner unas canciones y a ver qué sentimientos os provoca. Empezamos. On va passer un dimanche au boudin, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Anem el diumenge a la platja, no hi fa res si som rics o si estem escurats. Amb la família i els amics com ens agrada, passar un dia distint tots junts a la vora del mar. Du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs, tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs, les papiers, les mamies, les policiers, les voleurs, veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Voldrien conservar alguns valors, valors als que la penya sempre ha fet els honors, la convivència, el calor i el bon humor. El ritme del rumbero sempre està ple de calor. A l'automne on va passer quelques belles soirées dehors, l'hiver il faut patienter là-dessus, on est tous d'accord. Si le printemps... Esta canción es del grupo Ay Ay Ay. Tiene buenas vibras y te anima. Te hace sentir que te enseñan lugares maravillosos. A ver qué os suena esta otra. Esta canción de Oasis da a entender que está desesperadamente triste. Quiere que nos quede bien claro, tristura pura. Vamos con otra. Esta canción de la época me hace sentir orgullosa. Me transmite ese sentimiento porque dice donde hubo polvo construiré montañas. Me parece que es uno mismo se va poco a poco construyendo a mejor persona. Es como la persona que te ha hecho mal, no te importa pues lo has superado. Una más, a ver qué os suena. passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. I pretend to pray. You know the preacher like the preacher call. Like the call. He knows call. I'm gonna stay. Es el California Dreaming y a mí me hace sentir decepción. He elegido esta canción debido a que al escucharlo siento que el mundo se desvanece y todo lo alrededor decae. Y vamos con la última. Es una canción de Baco Esu, Do Blues, me hace sentir hartura. Se siente que el mundo del color se vuelve todo gris, y aquello que ha pasado se comunica con una campana, en lo cual, en ese mismo instante, una mujer le ataca a su hijo. Pero no ha sido la primera vez que le atacan a su hijo. Y ella, estando harta, va caminando con un martillo, arrastrándolo por el suelo. Ella caminando con el martillo va suplicando a la gente que le hacen daño a su hijo, que no lo haga. Y poco después un chico le oye a esa mujer y ese chico es el hermano mayor del hijo que estaban atacando. Él, junto con su madre, van rogando con lo que le ataquen. Y el fondo es todo gris y sangriento, con un demonio de fondo. Si quieres cuidar tu mente, escucha Buenamente. Te irá estupendamente y crecerás mentalmente. Apúntatelo, todos los últimos martes de cada mes, a las 3 de la tarde, en la 97, Larogeita Masaspi y Ratia. Mente, mente, mente. Buenamente. hablar es un delito. Yo canto, canto y grito. Si robar es para los ricos, miré de dónde he nacido. Si justicia es un muñeco que se compra con dinero, todas seremos Pablo. La libertad se toma, no te la devolverá. Hipocresía marca España. Pablo en el talego y Juan Carlos tomando cañas. No estaba muerto. El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Hoy, en nuestro Rincón de Pensar, queremos reflexionar sobre este tema. Será como victoria suya ni de coña. Otra vergüenza nacional, ves medieval manejado por momias. Rueda la noria, siempre vuelve a empezar. El que manda da igual si se supera. A continuación, os ofrecemos unas frases y reflexiones sobre la información que nos han llamado la atención. Nos parecen interesantes. Més absurda que han creat, amb les de perdre en aquest món sumit en el pànic social, on expressar-te expressó, si no reses al capital, mentre un tribunal de nazis deixa absolts els seus companys. Solamente puedes aprender si tú mismo te abres a diferentes fuentes de información. Frank Tankerton. Es va acabar, mare va que vinguessin militars, agafats de la mà de subnormals. El comercio no trata sobre mercancías, trata sobre información. Las mercancías se sientan en el almacén hasta que la información las mueve. C.J. Cherry, escritor. Nunca te das por vencido, consecuente hasta el final. La nueva información hace posible las nuevas ideas. Zig Ziglar, escritor. Serem la llibertat encara que acabem tancades. Artistas se presentan a las elecciones. Artistas comunistas no pueden hacer canciones. Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente. Tom Clancy, escritor. El crimen organizado. Odio contra el monopolio de la opinión. Odio para el mercenario de la represión. Habéis votado en directo al más inútil de España. Hemos luchado por la libertad. La información es liberadora. Kofi Annan, político. Me cago en la policía, la mierda bajo mis pies. Malgasto río de tinta que ninguno sudaréis. Un saludo para el fascista, libertad Pablo Hasél. Saber dónde encontrar información y cómo usarla, ese es el secreto del éxito. Albert Einstein, físico. La justicia contra aquí no habla de ser. Las cárcel peras corruptes, libertad Pablo Hasél. Darnos encarcela, cansos desde el abismo. Un sistema judicial que condena al antifascismo. Recuerda que en la oscuridad siempre habrá un rayo de luz. Dignidad y condición, esperanza e ilusión. Solo quieren verte callar, escribiendo basura. Sucias melodías de mierda para bailes del cuarto. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente. Buenamente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a nuestra sección sobre cine. Hoy hablaremos de algunas de las películas más esperadas para lo que nos queda de 2024. Conoce la historia de la Guerra del Anillo, pero 200 años antes. ¡Jinetes de la Marca! ¡Hermanos de Rohan! Se escribió una historia más antigua. ¡A la carga! Venimos a haceros una oferta para fortalecer Rohan. Hera, hija de Helm, yo, Wulf, te pido en matrimonio. Nuestros padres hablan como si no estuviéramos delante. No quiero casarme contigo. No anhelas una alianza, anhelas un trato. Para empezar, tenemos la película El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim. A diferencia de las otras películas de El Señor de los Anillos, esta será una película de animación, más específicamente animación 2D. Se estrena el 13 de diciembre de 2024 y nos cuenta una historia situada 183 años antes de Las Dos Torres y muchos años después de Los Anillos del Poder. Está dirigida por Kenji Kamiyama, director de la serie Ghost in the Shell, y su segunda película. El argumento trata de cómo un rey del reino Rohan se tiene que defender de un ejército llamado Duelendings de Wolf. Hace 2 años el nombre de Arthur Fleck azotó Gotham como un huracán. El juicio del siglo. Creen que Arthur Fleck es un mártir. No lo es. Es un monstruo. La primera vez que vi al Joker, cuando te vi, por primera vez dejé de sentirme sola. ¿Qué me dices, Arthur? ¿Sigues creyéndote una estrella? Que empiece el espectáculo. El siguiente film del que hablaremos será la segunda parte de Joker. Se estrena el 4 de octubre de 2024 y está dirigida por Todd Phillips, director de la primera parte y resacón en Las Vegas. Va a ser bastante distinta a Joker 1, pues esta segunda parte será un musical. El argumento va de cómo el protagonista, a la espera de su juicio en el internado Arkham, conoce el amor verdadero y la música que tiene dentro. Sonic, por fin has encontrado a tu familia. A ver si me sigues el ritmo. Sé que no siempre ha sido fácil, pero no has cambiado quién eres aquí. Ya, en los pulmones. En el corazón. Ha habido una brecha de seguridad de alto nivel. Y necesitamos la ayuda inmediata del equipo Sonic. El proyecto Shadow está a años luz de todo lo que hemos visto hasta ahora. El origen de Shadow es muy parecido al tuyo, Sonic. Pero mientras que tú encontraste una familia, Shadow solo halló dolor y pérdida. Entonces, un alien rebelde anda suelto. ¿Cómo lo encontramos? ¿Empezamos por la bola de fuego gigante? ¡Sónico! ¡Vamos a por la bola de fuego gigante! Es mucho más impresionante que el erizo con el que luché en el pasado. Tío, que te estoy oyendo. ¿Qué grupo más variopinto? No queremos pelea, ¿vale? Lo cierto, Sonic, es que yo sí quiero. ¡No, que no! Me toca. Otra película esperada tras el éxito de la primera y segunda producción es Sonic 3. Se estrena el 20 de diciembre y sigue las aventuras del personaje de Sega, Sonic y sus amigos. En esta ocasión, los héroes se tendrán que aliar con el malvado Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey, para acabar con la nueva amenaza Shadow. La historia se basará en los videojuegos Sonic Adventure 2 y Shadow el Erizo. Recuerdo ese día. Jamás lo olvidaré. En el que un esclavo se vengó de un emperador. ¿Dónde naciste? No lo sé. No conocí padre ni madre. Tú serás mi instrumento. ¿Quién eres? ¿Has oído a la multitud? El mayor templo que ha levantado Roma. El Coliseo. Porque este es su credo. El poder. ¡Remar! General Acacio, aún hay victorias por venir. Roma tiene muchos súbditos, los debe alimentar. ¡Que coman guerra! ¡Arisad! ¡A él! La arena convierte a los esclavos en gladiadores y a estos en hombres libres. Tienes algo dentro de ti, lo vi enseguida. Quizás la cinta más esperada del año será Gladiator 2, que se estrena el 15 de noviembre. Ridley Scott tomará de nuevo la dirección de esta esperada segunda parte, protagonizada por Pedro Pascal. Sobre la sinopsis, trata de cómo años después de presenciar la muerte del héroe Máximo a manos de su tío Lucio, se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma. ¿Qué cabeza puedo ofrecerte para satisfacer esa furia? Los ejércitos romanos. ¿Demasiado? Con el general me basta. Roma debe caer. Hasta aquí algunas de las películas más esperadas de lo que queda de año. Esperamos que vayáis al cine a ver alguna que os haya llamado la atención. Este anillo era de Máximo. Y ahora te lo doy a ti. ¿Qué es el sueño de Roma si el pueblo no es libre? Antes tenía un dueño, ahora tendré un imperio. No perderé otra generación de jóvenes por su vanidad. ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza! ¡Así trata Roma a sus héroes! ¡Los dioses han hablado! Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Quillo. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Sola, yo tampoco lo estoy. Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual. Yo sé bien que está mal, yo sé bien que está mal. Con la música tan alta no hay comunicación. ¿Por qué no vamos a algún sitio donde estemos mejor? Si nos desaparecemos de este evento social, puedes ver que me brillan los ojos. Te veo en 2 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. No soporto tenerte lejos. Quiero hacértelo frente al espejo. Siempre te has desinhibido ante los actos prohibidos. Si tú sientes lo que siento, aprovechemos el momento. Son las cosas tontas que me hace decir el alcohol. No puedo sino pedirte mil veces perdón. Además en algún sitio alguien te debe esperar. No te quiero atrasar. No te quiero atrasar. Me parecería justo que alguien que se está bien. Cuando estuvimos juntos lo pasamos. Hola, Egunon, soy Jorge de Venezuela. Voy a hablar sobre Caramelos de Cianuro. Es una banda de rock venezolana. Esta canción que suena es de ellos y se llama Sanitarios. Fundada en Caracas en 1991. La primera vez que escuché Caramelos de Cianuro fue cuando tenía 12 años y estaba en el colegio. Esta banda de rock es muy importante para mí porque me gustan sus letras. Los integrantes de Caramelos de Cianuro son Asier Casalis, Luis Golding, Miguel Ángel González y Pablo Martínez. Y sus discos son Flor de Fuego, Mir Mujerzuela, Cuentos para Adultos y Control y Frisbee. Nuestro encuentro es justo y necesario. No soporto tenerte lejos. Quiero hacértelo frente al espejo. Siempre te asesino. Para despedir, os dejo con una de mis canciones favoritas de Caramelo de Cianuro. Se llama Rubia Sol, Morena Luna. Y espero que os guste. Una toma Prozac, como tic-tac. Los pasa con coñac y con Balzac. La otra le gusta Arjona y Coelho. Juega con su pelo, quiere ser modelo. Si uno es soledad y dos son compañía, tres es como jugar a los espías contra la KGB y la CIA. Una lleva el Edén en el sostén, esa se mueve bien, la otra también. Una cree en duendes y en hadas, la otra cree en Prada, no cree en nada. No sé a cuál quiero más, ni cuál soporto menos. He sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno. Y he aprendido que amar. Soporto menos, he sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno. Y he aprendido que amar a dos es igual a no amar. Claro que no. aquí estamos los chefs, Pedro y yo, para sugeriros un menú que os vais a chupar los dedos. De primer plato, unos espaguetis con gambas. De segundo, unas sardinas rebozadas. Y de postre, unas manzanas asadas. Para comenzar, vamos a empezar con los espaguetis con gambas. El primer paso, cocemos los espaguetis. El segundo paso, freímos unos ajos laminados con unas gambas peladas en una cazuela pequeña, a fuego lento, con un poco de aceite. Y al tercer paso, mezclamos los espaguetis y los removemos un poco y listos para servir. Ahora vamos con el segundo plato, que es muy sencillo. Hemos elegido unas sardinas asadas. El primer paso, rebozamos las sardinas con aceite en una sartén. De segundo paso, freímos las sardinas durante 2 minutos y les damos la vuelta otros dos minutos y listo. Por último, un postre fácil de hacer como unas manzanas asadas. Empezamos lavándolas y después le quitamos el corazón. Luego les echamos azúcar, canela y un poco de moscatel por encima. Y al final las metemos al horno a 180 grados hasta que queden tiernas. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Nuestra sección compañera en el mes de septiembre queremos felicitar a Angie y Amelia y os deseamos que lo paséis fantásticamente en esta nueva Vuelta al Sol. Para celebrarlo os dejamos con una canción que triunfó en 1992, Black or White, de Michael Jackson, y queremos reiterar que Michael Jackson ha sido un artista influyente y notable, por eso os lo recomendamos. Felicidades Angie y Amelia. Miracles The gangs closing nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Didn't you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Buenamente. Hasta aquí nuestro programa Buenamente de este mes. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros prepararlo. Para despedir, como siempre, nos quedamos con un poquito de música. La cantante y trompetista catalana Rita Payés acaba de publicar su último disco. Se titula De Camino al Camino y esta es una de sus canciones que más nos gustan. Le acompaña en este tema la cantante Silvia Pérez Cruz y se titula El Panadero. Con ellas os dejamos. Agur. Con un panadero que guarda el sobrante del día. La persiana baja no es razón para cerrar que alguna puerta siempre está abierta por si hace frío. Un soplo tibio de sol de invierno, así es el abrazo del panadero. Siente corazón contento. pena es de todos y el llanto es de algunos, ya se sabe, ya se sabe. Que la vejez es cruda y esto sí que no se salva a nadie. La vida extraña es tanto hacia donde mires y hay que andar, andar y andar junto a los tuyos que son muy suyos, tender la mano, tener la suerte de la acogida en casa, el panadero siempre, siempre bienvenida. Bienvenida.